Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez y en unos momentos estará también con nosotros José Ángel Domínguez. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, el estudio de la comunicación. El estudio de la comunicación es una labor de gran importancia actualmente, ya que los medios han adquirido un papel central en la adquisición de conocimiento. Hoy hablaremos de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación con la doctora Delia Crowe, quien ya se encuentra con nosotros en el estudio. También vamos a tener un reportaje sobre Internet y democracia, por supuesto nuestra agenda comunicativa y Notimedios, donde los medios son noticia. Así que quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos al público que nos sintoniza en el 1060 de amplitud modulada, también al que nos escucha a través de internet en www.e-medioradio.edu.mx y también a través de nuestra señal de prueba en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de frecuencia modulada. Estamos también saludando a las emisoras que se enlazan a través de EDUSAT, Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y UVE Radio Morelia. Les invitamos a que se comuniquen a través de nuestras vías de comunicación, que son en el Facebook, estamos como El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos durante el programa y bajar el podcast posteriormente. En Twitter estamos como @radioelfin. Nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestros teléfonos 4155-1060 y 01800-080-1060. Les ofrecemos a quienes nos llamen la revista mexicana de comunicación, la revista Cuarto Oscuro o un libro que estamos ofreciendo el día de hoy que se llama Diseño Centrado en el Usuario, Métodos e Interacciones. Un libro muy interesante para estudiantes de comunicación, para gente interesada en el diseño. Y vamos ahora a presentar nuestra siguiente sección, Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. Notimedios. El periodista Francisco Pacheco Beltrán fue asesinado en la ciudad de Taxco de Alarcón, en el norte del estado de Guerrero, cuando salía de su domicilio. Pacheco Beltrán, de 55 años de edad, era corresponsal en Taxco de prensa y radio. Además, editaba el semanario El Foro de Taxco. Según los primeros reportes, Francisco Pacheco fue atacado frente a su domicilio después de que dejara a su hija en la terminal de autobuses. El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en Chilpancingo condenó este asesinato y demandó una investigación para dar con los responsables, en tanto que el presidente municipal de Taxco, Omar Flores, exigió el esclarecimiento inmediato del asesinato y pidió el apoyo de la Policía Federal. En este mismo sentido, artículo 19, PEN Club México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresaron su indignación por el asesinato de Pacheco Beltrán y llamaron a las autoridades a realizar de manera urgente todas las acciones necesarias para esclarecerlo, ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia. En Oaxaca fue asesinado Apolonio Hernández González, locutor de la estación de radio por internet en Ejutla de Crespo. Según los primeros informes, este locutor, conocido como El Pajarito, fue asesinado al interior de su domicilio. Al lugar llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y el Ministerio Público para levantar el cuerpo. Hasta el momento se desconoce el móvil de este homicidio. El juez 69º de lo civil en la Ciudad de México condenó a la periodista San Juana Martínez a pagar una indemnización por daño moral al candidato del PRD a diputado constituyente, Jesús Ortega, por no probar que este era cliente de la prostitución y el sexo comercial. Esto, tal y como lo publicó en sus artículos Consumidores de Sexo Comercial e Infierno en el Cadillac y Sexo, Poder y Lágrimas, difundidos en el portal de noticias, sin embargo. En conferencia de prensa, el PRDista presentó la resolución definitiva de la juez Marta Roselia Garibay y detalló que en su demanda de carácter civil pidió a la autoridad que el monto del pago por daño moral sea cuantificado conforme al criterio y juicio del tribunal y que esa cantidad sea donada al 100% a organismos que luchan contra la trata de personas. Respecto a este fallo, la Organización Internacional Artículo 19 advirtió que la juez Marta Roselia violó los derechos de la periodista San Juana Martínez al dictar una sentencia sin siquiera permitirle acceso a la justicia. Es así que el juzgado 8º de distrito en materia civil suspendió de manera provisional la sentencia emitida por el juzgado 69 y que condena a la periodista a pagar una indemnización a favor de Jesús Ortega. La Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano presentó una denuncia penal por el ataque cibernético que registró la empresa Amazon, la cual había contratado para resguardar la información sobre el padrón electoral que les entregó el Instituto Nacional Electoral. El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI, Francisco Javier Acuña, consideró urgente que el Senado de la República apruebe la legislación secundaria que permitirá a ese órgano tener competencia plena para intervenir en la prevención de delitos como la filtración del padrón electoral mexicano publicado recientemente en el sitio de Internet de Amazon. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Noventa años de trayectoria avalan nuestro trabajo. Por una FM para Radio Educación, ya. Trabajadores y trabajadoras de Radio Educación en Acción. Pues ya escuchamos las noticias más importantes de comunicación de la semana y este promocional de los trabajadores y trabajadoras de Radio Educación que seguimos esperando una FM para Radio Educación. Y ya llegó aquí José Ángel Domínguez corriendo un bueno, poco pues sí, ya sabes que agitado. La ciudad está complicada siempre, el tráfico, pero aquí estamos ya con muchísimo gusto de saludar a los amigos y amigas que nos sintonizan todos los jueves en punto de la 1:05 de la tarde. Muy buenas tardes. Y vamos ahora a escuchar nuestras recomendaciones de la agenda comunicativa. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Pues mañana es el último día de actividades de Fotofestín, 6º Festival Universitario de Fotografía. Comienza desde las 10 de la mañana con el taller sobre iluminación que imparte Isaac Esquivel, un fotógrafo de la agencia Cuarto Oscuro. Luego a las 11, Adriana Oropesa va a dar una charla sobre cómo vender tus fotografías, importantísimo. A las 11:30, otra charla sobre fotografía del deporte a cargo de Héctor Vivas, de la Escuela Activa de Fotografía. A las 12, la charla va a ser sobre el impacto de la tecnología en la captura de imágenes. A las 12:30, la conferencia magistral Artificio, impartida por Fernando Montiel Clint, quien también va a impartir un taller. Simultáneamente, la agencia Cuarto Oscuro va a abrir un espacio para la revisión de portafolios desde las 11 de la mañana. Así que, pues, si te interesa, busca más información poniendo la palabra Fotofestín en el buscador de tu computadora y participa. Parece que la actividad va a estar de primera, mi estimada Graciela. Así es, y ya es el cierre del festival, así que pues hay que ir, va a ser un día todavía muy productivo. Y también queremos invitarlos a la conferencia Periodismo y Redes Sociales. Esta va a ser impartida por el doctor Raúl Trejo del Arbre este próximo jueves, hoy jueves 28 de abril, a las 4 de la tarde, en la sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues todavía alcanzan a llegar, váyanse preparando, es hoy a las 4 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sala Lucio Mendieta, Periodismo y Redes Sociales, Raúl Trejo del Arbre. Bueno, hay que decir que don Raúl Trejo del Arbre, pues es una garantía de que van ustedes a escuchar una conferencia con toda la barba, por supuesto. Así que claro, prepárese que usted para aprender periodismo y redes sociales. Y vamos ahora a presentar el reportaje que preparó Alexia Cervantes sobre Internet y democracia, una conferencia que impartió la doctora María Elena Meneses dentro del tercer seminario Mediaciones, Narrativas y Artefactos. El reportaje. El reportaje. El pasado viernes 22 de abril se llevó a cabo la conferencia Internet y Democracia, esto como parte del tercer seminario Mediaciones, Narrativas y Artefactos, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana. La ponencia, impartida por la doctora María Elena Meneses, profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, giró en torno a la incidencia que tienen las redes sociales en los procesos democráticos. En este sentido, la doctora Meneses presentó los resultados de dos de sus investigaciones, donde ratificó que, aunque los movimientos sociales en Internet por sí solos no alcanzan a modificar toda la realidad social, sí contribuyen a concientizar y democratizar información sobre diversos temas. Hay nuevas formas de protesta y de expresión para relacionarse con el poder. Sí puedo comprobar que las redes sociales son un contrapoder, ¿no? Así, así. De manera que pese a estos caminos abiertos por las nuevas prácticas mediáticas que desafían al gobierno en México y que no han dejado de desafiarlo, también reconozco que su cariz excluyente en un país en donde solamente 42% de los jóvenes tienen internet desde su hogar, e incluso en regiones muy pobres, solo el 8.2, pues obligan a ser cautelosos. Lo que pasa en las redes sociales no pasa en todo México. Quiero decirles que la pregunta por responder sigue siendo si estas representaciones y acciones de indignación, además de concientizar, alcanzan a influir en la toma de decisiones significativa. Si bien yo les puedo decir hoy, con base en lo observado, con base en lo que he estudiado, ahora se puede ratificar que estas expresiones en las redes sociales por sí solas no alcanzan a modificar per se el devenir social, pero sí ayudan a concientizar, a organizar y están obligando al poder hegemónico a escuchar y a reconocer. La doctora María Elena Meneses también puntualizó que, aunque parece que los movimientos sociales pierden fuerza con el tiempo, los lazos de colectividad perduran. Pues fíjense que yo encontré un indicio, nada más, de que los lazos adquiridos para la acción colectiva no son efímeros, sino que permanecen. Las prácticas del 132 han sido emuladas por otros sectores de la sociedad. Ya son emuladas por otros movimientos, como el caso de Ayotzinapa, por otros sectores de la sociedad. Y esto pues me lleva a compartir con ustedes el segundo caso que vine hoy a compartir con ustedes, que es el de Ayotzinapa, y que yo ligo a partir de este hallazgo de mis investigaciones relacionadas con que las redes permanecen. Los movimientos, es lo que quisieran los gobiernos, que no permanecieran, pero permanecen, porque permanecen los nodos y están listos para activarse en cualquier momento. Encontré que los movimientos no se mueren, eso es lo que los columnistas quisieran, ¿no? Ay, 132 fue un movimiento que existió y que se murió y que lo acabaron el 1 de diciembre y que los muchachitos ya están cada quien haciendo su existencia, su vida. Bueno, pues no, fíjense, no es así. Por otra parte, la también autora del libro titulado Ciberutopías refirió que no todo es miel sobre hojuelas, pues derivado del boom de los movimientos red, han surgido intentos por imponer medidas restrictivas al Internet. Ante esto, logró vislumbrar el futuro de las movilizaciones sociales en nuestro país. ¿Cuál será el papel de las redes sociales? Me parece que vamos a ver en el 2018 una dualidad entre poder contra poder. En México se comienzan a utilizar las redes, fundamentalmente los blogs. Ya sabemos qué son los bots, ya sabemos qué son los trolls, ya sabemos cómo reaccionar ante estos. Pero por otro lado, así como nosotros hemos aprendido, pues también han aprendido los políticos. Digo, pues tampoco es que no estén preparados, ¿verdad? Ellos están preparadísimos. Entonces me parece que vamos a ver aquí una guerra poder contra poder. Yo la verdad soy bastante escéptica porque si nosotros viviéramos en un país democrático, ¿no? En un país más democrático, donde hubiera instituciones muy sólidas y una opinión pública muy energética y generalizada, pues un gobierno autoritario pues no tendría tanta cabida, ¿no? Ni tanta mangancha. Pero el caso de México está siendo cada vez más dramático y a mí me parece que se van a endurecer, ¿sí? Se van a endurecer la vigilancia, las amenazas. Lo digo con mucho temor, pero me parece que eso va a pasar. Si bien, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en Latinoamérica el uso de redes sociales es el más intenso a nivel mundial, aún queda pendiente una brecha digital enorme que dificulta y entorpece las movilizaciones en Internet. En opinión de la doctora Meneses, aunque la conectividad facilita la participación ciudadana de los jóvenes y abre nuevas posibilidades de vincularse con lo público, se advierte que las seductoras redes sociales virtuales parecen aún insuficientes para garantizar una participación política plena y trascendental en sociedades marcadas por la desigualdad. Para El Fin Justifica los Medios, reportaron Alejandra Montes de Oca, Yael Zárate y Alexia Cervantes. Bueno, pues lo invitamos a que se comunique, a que participe en el programa. Tenemos un Twitter, arroba Radio El Fin. El Facebook es El Fin Justifica los Medios. En el Facebook es una manera espléndida de interactuar con nosotros porque, bueno, pues hay fotografías, hay contactos, hay páginas. Y, por supuesto, se sube el programa en un par de horas, digamos, estará allá arriba el programa de hoy. Y, bueno, dos o tres horas máximo. Dice Alexia que sí. Bueno, muy bien, Alexia. Ella es la encargada de hacer eso. 4155-1060, 01800-080-1060. El correo electrónico es elfinjustificaalosmedios@yahoo.com.mx. Y créame de verdad cuando le digo que para nosotros resulta muy importante tener noticias de usted, saber su punto de vista, cuál es su opinión, su crítica, su descontento o su apoyo. Y de verdad, hágalo, nos llena de emoción y de ganas de seguir trabajando para usted. Por ejemplo, Carolina Colín, que también se comunicó vía Facebook, dice sí, una FM para Radio Educación. Ah, ¿ves cómo tengo razón y nos apoyan? Leticia Martínez Martínez, también vía Facebook, dice, en verdad, esperando con mucho gusto la frecuencia modulada. Pues sí, ojalá ya no se tarde tanto, porque ¿qué es lo que sucede ahí? Platicamos ya con la dirección de la estación, que ha hecho muchas cosas. Sí, la semana pasada estuvo el director la anterior de Radio Educación también, aquí. La anterior estuvo la gente del IFT, ¿no? O sea, ya nada más falta que digan, ahí está, para Radio Educación. Esperamos que sea muy pronto. Y bueno, pues comuníquense, estamos ofreciéndoles la revista Cuarto Oscuro, la revista mexicana de comunicación y también el libro Diseño Centrado en el Usuario, Métodos e Interacciones. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección. La entrevista. La ALAIC es la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. Fue creada en el año 1978 con el fin de aglutinar a los estudiosos de la comunicación de Latinoamérica. Y desde entonces, la ALAIC o ALAIC realiza congresos en los que se comparten las investigaciones y también se debate acerca de los temas que preocupan en nuestros países en torno, por supuesto, a los medios de comunicación. Este año tocará realizar el 13º congreso Congreso de la ALAIC en la Ciudad de México y ya se hacen los preparativos para su realización con el tema Sociedad del Conocimiento y Comunicación, reflexiones críticas desde América Latina. Y para hablar de este tema, tenemos ya aquí en el estudio la presencia de Delia Crowe Drueta, licenciada en Periodismo y Ciencias de la Información, maestra en Comunicación y Desarrollo y en Ciencias de la Comunicación y doctora en Estudios Latinoamericanos. Trabaja como investigadora del Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y está a cargo de la organización de este Congreso de la ALAIC. Bienvenida, Delia. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, tardes a todos y también voto por una FM para la educación. Oiga, Delia. Me adhiero. Qué bueno. Una actividad más, qué barbaridad, licenciada en periodismo, maestra en ciencias de comunicación, un doctorado e investigadora del Centro de Estudios y además tiene que usted organizar este congreso somos de la ALAIC. Somos muchos. Bueno, porque menuda, qué cantidad de tarea, ¿eh? Sí, bueno, hay un grupo grande de personas de la UAM Coajimalpa, que será la sede de el congreso, y también de otras instituciones como la propia UNAM, que han estado colaborando, así como la gente de ALAIC, que está distribuida por distintos países de América Latina, pero que desde luego hacen un trabajo permanente para organizar este evento, que será entre el 5 y el 7 de octubre próximo en la UAM Coajimalpa, como acabo de decir, y al cual esperamos que vayan muchas personas interesadas en un tema tan actual como es el de la sociedad del conocimiento, vinculándolo con la comunicación, pero siempre mirándolo desde una perspectiva crítica, porque, bueno, el tema de la sociedad de la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento, como se le suele llamar, a veces parece que se queda detenido en solo medir cuántas computadoras hay, cuántos usuarios tenemos, cuál es el ranking de los países que tienen mejor acceso, pero hay toda una cantidad de acciones que se derivan de este uso de las tecnologías que es necesario reflexionarlas y es necesario reflexionarlas porque son demasiado importantes para las sociedades en las cuales estamos viviendo actualmente. Tengo la impresión, Delia, de que la investigación en comunicación ya las últimas décadas se ha orientado mucho al estudio de las nuevas tecnologías, ¿no? De las tecnologías, uh-huh, de la información y la comunicación, las TICs, como se les dice, ahora sí que abreviando esta denominación. ¿Sientes tú que sí se ha avanzado en conocer lo que está sucediendo en México con estas tecnologías de la información y de qué manera se han vinculado con la sociedad, vamos? O sea, porque de pronto suena como un poco divorciado el asunto de la investigación y de lo que está pasando socialmente, ¿no? Nuestro público que nos está escuchando ahora, por ejemplo, podrá decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, no? Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tanto la AMIC a nivel local como la LAIC hicieron obras similares de qué es lo que había pasado con ciertos temas de la comunicación que se trabajan en los congresos y demás, y nos encontramos con que sí, la presencia de la digitalización es muy muy fuerte en casi todos los temas. Estamos hablando de salud, de educación, de política, en fin, de las nuevas narrativas. Hay mucha relación con el uso de las tecnologías y también hay bastante investigación, pero tenemos efectivamente un hueco muy grande en lo que es una distribución mucho más masiva de estas producciones y lo que sería una vinculación mucho más directa con el hacer cotidiano de la gente relacionada con la aplicación de las nuevas tecnologías. Yo a veces le digo a mis alumnos, bueno, hay que pensar en una de las tecnologías que ha sido, porque siempre pensamos mucho en Internet, pero si nosotros queremos como valorar, hacer un acto de conciencia de cuánto nos ha cambiado la vida, hay que pensar en la telefonía celular. Uh-huh. Que para empezar es la que tiene mayor penetración y para seguir es la que más nos ha transformado la vida. Desde la organización de la actividad cotidiana, te llamo y nos ponemos de acuerdo, te mando un mensaje, uh-huh, o tómale la foto a tal cosa para tener un registro, no solo de un libro, como sugerías hace un rato, rato, Graciela, de la portada del libro. Entonces, sí, la telefonía celular es la que es mucho más que telefonía, ¿no? Telefonía era una relación de dos voces. A los principios, en los primeros tiempos de las comunicaciones, pero ahora es todo un desafío para recibir datos, para tomar fotografías, para participar en redes, para hacer pagos, para consultar tu cuenta de banco. Así es, así tantas es. Cosas. Entonces, sí. Yo pienso que en las investigaciones sí se está dando mucho el salto a este análisis de los usos y de las apropiaciones que hace la gente de las tecnologías. En mi caso, por ejemplo, en la UNAM tenemos ya muchísimos años trabajando con jóvenes y tecnologías. Y entonces uno descubre cosas maravillosas respecto de estos jóvenes que son protagonistas de estos cambios. Sin embargo, siempre parece que se quedaran restringidos al ámbito universitario y no cruzaran la calle para juntarse con el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que todavía falta, porque sí es importante, por ejemplo, que quienes toman decisiones en políticas públicas también estén enterados en esto, de estos estudios, ¿no? Porque tomar decisiones con base a una juventud que es ideal no me parece que sea lo adecuado. No se piensa en un joven que está todo el día en las redes, que está todo el día haciendo cosas, que si puede impugnar el orden social lo hace, y resulta que la realidad nos está diciendo que ellos más bien se usan las redes para entretenerse, para estar con los amigos, para mensajearse, para mensajearse. Entonces, yo pienso, si estoy a cargo del diseño de una política pública y pienso en ese joven como un activista social, en cambio de pensar en este otro, pues estoy dejando de lado a una parte importante de la juventud, y me imagino que en distintos sectores aparecerán cuestiones muy, muy claras respecto a para qué se están usando las redes, ¿no? Y esta es un poco la intención del Congreso de la IC, de analizar desde las narrativas. Y cuando decimos narrativas, que es un término que se ha puesto de moda, estamos hablando del periodismo, estamos hablando incluso de la distribución del arte, ¿no? De la música y de los discursos escritos. Tantos sitios hay de literatura en Internet, por ejemplo, que se brincan todo este otro proceso de las editoriales, que a veces es bastante lento y difícil de superar. Lo mismo con la música. Y también ver otras cuestiones como son cómo ha cambiado el campo de la comunicación a partir de la digitalización. Porque no solo lo que preguntaba Graciela, de que todas las áreas de la comunicación están atravesadas por la digitalización, sino que realmente son muchos los temas a los cuales se ha abierto la comunicación, las políticas públicas, el futuro mismo de la sociedad de la información, el derecho, los derechos humanos y los derechos a la información. O sea, hay una cantidad de temas que, bueno, en un congreso de 3 días no abarcaremos todos, pero sí procuramos tener allí como ciertos temas de análisis, y bueno, recibir las participaciones de muchas personas que trabajan en los grupos que tiene la IC, ¿no? Que vendrán investigadores de toda América Latina. De toda América Latina, hay hasta ahora en los paneles centrales, digamos, hay gente de Argentina, de Paraguay, confirmadas, de Bolivia, de Brasil varios, de México por supuesto, de Venezuela, de Perú, Colombia. De hecho, el conferencista principal del día de inicio será un colombiano, Germán Rey. En casi todos los países tienen, no sé si mencioné Bolivia, pero a la IC tiene relaciones en todos los países de América Latina y en algunos de Centroamérica y el Caribe. ¿Y qué podremos ver entonces? ¿Cómo han evolucionado estas sociedades del conocimiento y los fenómenos comunicativos en toda América Latina? De manera, digamos, diversa, disímbola, dispareja muchas veces, sí, ¿no? Darnos cuenta de en qué momento estamos nosotros nosotros en México, por ejemplo, porque hablamos de sociedad del conocimiento y se me hace, como tú dices, Delia, que el conocimiento está luego muy ajeno de lo que están haciendo los chavos en las redes sociales, ¿no? Sí. Habría que decir que, bueno, el Congreso tiene solo una ponencia magistral inaugural a cargo de este investigador colombiano, y después tenemos 5 paneles diferentes con invitados de toda América Latina, que son más o menos las personas los países que mencioné, para luego pasar a grupos de trabajo. Durante las tardes temos 19 grandes temas que se trabajan en las tardes. Cada uno será de 3 a 7 de la tarde, y ahí es donde se verá mucho la diversidad de los trabajos que están haciéndose en los distintos países. Hay mucha gente, por ejemplo, nosotros tenemos una asistencia muy grande de estudiantes de posgrado que están haciendo sus doctorados y sus maestrías, y que llevan a estas sesiones de los grupos de trabajo de ALAIC los temas que son que están trabajando en sus tesis. Entonces es interesante, porque hay una riqueza muy grande que tratamos de ir registrando año con año mediante memorias. Ahora estamos creando un repositorio, porque si no es una riqueza que luego se ha perdido. ALAIC ya va a cumplir 40 años en el próximo congreso de 2018, entonces es una institución ya muy antigua, lo mismo que la MIC, que por cierto este año en el Congreso de México recibirá un homenaje también por sus casi 40 años. Y además de esto, hay en cada congreso grupos de interés, que son temas que son como muy coyunturales, que surgen ya sea de una relación específica con el país. Por ejemplo, en el congreso anterior hubo algunos temas vinculados con el indigenismo, porque fue en Perú, y en este caso son 2, que es ficción televisiva y narrativa transmedia, esta cosa de las pantallas múltiples y de esta facilidad que tienen los usuarios de pasar de una pantalla a la otra. Y el segundo grupo de interés es comunicación y decolonialidad, que es algo que se viene trabajando desde hace un tiempo. Es trabajar en esta colonización que tenemos de hace ya bastantes siglos y que siempre se presenta en formas diversas, pero de la cual todavía no nos hemos librado totalmente. Por ejemplo, hay todavía mucho colonialismo en las bibliografías que usamos para las clases, en las publicaciones, incluso a veces tenemos, como decía Freire, un opresor internalizado, porque nos gusta mucho escuchar a gente que viene de Europa, de Estados Unidos, o de algún, en lugar de escucharnos a nosotros mismo, ¿no? Claro. Okay. Oye, Delia, pero entonces este congreso de ALAIC 2016 está dirigido para estudiantes, en particular para investigadores, para gente que presente una ponencia con claridad, con todas las de la ley, digamos. Bueno, teníamos un vencimiento primero para el día de mañana, el día 30 de abril, para presentar ponencias, pero se amplió hasta el 15 de mayo. Pero nosotros tenemos varias, además de los paneles que les mencioné, alguna ponencia magistral, que a veces había 2, en este caso solamente va a haber una. También las ponencias que se presentan en general van a los grupos de trabajo. También hay que decir que mucha gente que participa en los paneles que hemos organizado vienen de estos grupos de trabajo. Es gente que tiene una actividad desde hace tiempo en ALAIC, y hay gente que asiste simplemente, puede asistir y el público como tal, en general puede asistir sin ningún problema. Son congresos que hemos tenido 1.000 personas, o sea, son congresos numerosos. Muy atendidos, sí. Ojalá este año tengamos la misma asistencia. Hay muchas condiciones económicas que están cambiando en todo el mundo y eso de repente va a repercutir un poco, pero sí estamos esperanzados en que ya tendremos una cantidad de trabajos y de reflexiones muy específicas por la tarde y de reflexiones generales por las mañanas. También tenemos talleres que se hacen en paralelo a las sesiones de la tarde. Este año hay uno de comunicación y medio ambiente, uno de fútbol, género y comunicación, propuesto por los brasileños, por supuesto. El papel de los medios sociales, las regulaciones y convergencias en América Latina, balances y perspectivas, creo que dije cuatro y son cinco, nuevos medios y nuevos abordajes, un taller de scrapping y visualización de datos de medios sociales, que algunos de estos talleres son muy prácticos, o sea que allí hay un interés muy específico por determinadas personas en inscribirse, asistir. Hay que inscribirse porque algunos de estos no tienen ningún costo extra, pero sí hay un cupo limitado en algunos casos cuando son más prácticos, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una variedad de actividades que permiten internarnos en Coajimalpa tres días para ver las novedades de la comunicación en América Latina, que son muchas. Hay que decir también que América Latina ha sido una región del mundo con una producción muy, muy fuerte y muy importante para el campo de la comunicación. Quizá mucho más que otros lugares, tanto es así que hay asociaciones de otros lugares del mundo como Europa, que son mucho más recientes que la MIC o la LAIC. Entonces sí tenemos una larga trayectoria, es necesario que nos miremos a nosotros mismos. Y yo creo que también es muy importante que estas investigaciones lleguen a la gente, ¿no? O sea, claro, esta actividad es muy importante, muy especializada. Y muy especializada, pero también creo que no llega tanto a la gente, incluso a los políticos, que son los que están tomando decisiones, no sé, en el Congreso, en algunas dependencias del Estado, en fin. ¿Qué vinculación, qué actividades de vinculación tendrían en este Congreso particularmente? ¿Se está invitando a la gente, al público en general, a los estudiantes, no solamente tal vez de comunicación, sino también de otras carreras, y a gente pues que tiene cierta posición de poder y responsabilidad para la toma de decisiones en torno a las tecnologías de la comunicación y la información aquí en nuestro país? Empezamos por allí justamente con la organización. Ojalá si asista, sí seamos escuchados, pero desde inicio empezamos tratando de tener vinculaciones tanto con gente que toma decisiones en la Ciudad de México como en esferas nacionales. Sabemos que es como dos ámbitos que a veces no tienen vasos comunicantes, como decíamos antes, ¿no? Sí. Pero incluso hay un tema, el del segundo panel, que tiene que ver con políticas públicas y derecho a la información. O sea, ese es un panel muy, muy claro de interés para la gente que tiene que tomar decisiones políticas. Y lo mismo el último, donde tenemos hasta ahora tres invitados, dos de ellos ya confirmados, que van a hablar o preguntarse qué es lo que va a pasar en un futuro inmediato con esta sociedad del conocimiento, porque se sigue hablando de un proyecto de sociedad del conocimiento, pero bueno, es bueno saber también dónde están los retos, dónde están los desafíos, cuáles son los escenarios, al menos, que tenemos hacia el futuro. Entonces, bueno, arrimándose más la fecha del Congreso, volveremos a retomar aquellos contactos iniciales para hacer invitaciones específicas, y ojalá nos puedan acompañar a gente que toman decisiones sobre estos temas. Claro. Ahorita, por lo pronto, está la atención puesta en el cierre de la convocatoria para la presentación de ponencias. Sí. ¿Quiénes pueden presentar ponencias? ¿Tienen que ser ya licenciados, maestros, doctores? Licenciados. ¿O pueden ser también estudiantes de comunicación? En general, los estudiantes, como es una asociación de investigadores, está destinada a licenciados para arriba. Okay. Pero eso no significa que los estudiantes no puedan asistir. Pueden asistir tanto a los grupos como a las sesiones generales. Y las ponencias se presentan, hay una página que ahorita la encuentro al final, y se las doy. Ahorita al final se las vamos a dar. Allí están todas los datos de lo que va a ser cómo deben presentar las ponencias y demás, y ellos escogen el grupo a donde le parece que va mejor su tema de trabajo. Lo que se hace generalmente, porque hay gente que dice, bueno, yo lo pongo en este grupo, pero puede que en ese grupo haya o mucha gente O es que mejor para canalizarle a otro grupo, entonces al final se le avisa si le interesa canalizarle a canalizarla hacia otro grupo. Pero la participación es muy abierta. En general participan maestros, investigadores, alumnos de posgrado, y en general mucha gente que está vinculada a la producción de información sobre periodistas también participan, que tienen una doble vida académica y periodística, que tienen vinculación con estos temas. La voz que usted escucha es de Delia Crovi Drueta. Ella está a cargo de la organización del 13º Congreso de la ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, creada en 1978. Será en octubre en la Ciudad de México, así que lo invitamos a informarse y a ponerse en contacto. 4155-1060, 01800-080-1060. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios. Y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Pues ya estamos de regreso aquí en El Fin Justifica los Medios. Hablamos del Congreso de la ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. Este Congreso 2016 que será celebrado en la Ciudad de México, en las instalaciones de la UAM Cuajimalpa, en octubre de este año. Y bueno, pues casi estrenando universidad, ¿no? Así es. Así es, muy la UAM Cuajimalpa. Bonito, no hemos ido, pero tenemos que ir, José Ángel, porque sí, dicen que está muy bonita. Las instalaciones, yo tuve la oportunidad de entrar, yo vivo por ahí cerca, entonces tuve la oportunidad de entrar un día, y de verdad, de primerísimo nivel, de primer mundo. Pues ahí se van a reunir investigadores de la comunicación de toda América Latina, de México, por supuesto, y se van a analizar, o más bien se van a dar a conocer las investigaciones que ya se realizaron en varias universidades de Latinoamérica, y donde se han estudiado fenómenos muy interesantes que son derivados de las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías digitales que han estado cambiando la forma en que vivimos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que aprendemos, y que está impactando en todas las materias, en todas las carreras, en todos los campos, ¿no? Sea la medicina, como decían hace un momento, los deportes, la educación, no se diga. Entonces, yo creo que hay fenómenos muy interesantes que actualmente a lo mejor todavía ni siquiera hay investigaciones suficientes como para sacar conclusiones, ¿no? Está este tema de cómo los jóvenes están utilizando las tecnologías, simplemente el celular, pero también el cómo lo están utilizando los adultos. Y los adultos mayores, o cómo no lo están utilizando, y cómo se están quedando fuera muchas personas que no están digitalizándose, digamos, que no están teniendo acceso a manejar este tipo de tecnologías. Tú la has visto digital, la educación, por ejemplo, ¿no? Actualmente, pues quien no tenga recursos para acceder a estas tecnologías en la educación, pues va a tener obviamente una desventaja. O quien no pueda, por ejemplo, hacer trámites de gobierno, que actualmente ya muchas de las páginas, pues tienes que hacerlo digitalmente. Las citas, por ejemplo, para sacar un pasaporte o ese tipo de cosas. Todo está digitalizado, ¿no? Es lo que se conoce como e-gobierno. Y a veces uno se pregunta, en países como México, donde alrededor de la mitad de la población no tiene acceso a internet, ¿cómo hacen esas personas para hacer determinadas cuestiones que ya exigen una digitalización? Y bueno, tiendo a pensar que sale el espíritu de colaboración de América Latina, de ayudar a un mayor, de ayudar a un vecino, a un amigo, a hacer estos trámites que definitivamente sí requieren tener algo de conocimiento. Una capacitación, ¿no? Sí. Incluso cuando fui a hacer mi registro personal en el SAT, lo pregunté, y me decían que luego sí suelen tener problemas porque no dan bien los datos, o dan un dato de alguien que no ven muy seguido, pero estamos hablando de gente que de algún modo no ha incorporado todavía de una manera tan efectiva la digitalización a sus vidas personales. Uh-huh. Pero hay más de una mitad de la población que trabaja, estudia, se entretiene, hace citas o se organiza a través de estas tecnologías, ¿no? Claro, y como bien decías, Delia Crovidrueta, a pesar de que en México tenemos una penetración de Internet del 40 y tantos%, sí, un poquito más por ahí, yo creo que casi el 90% de la población en México tiene acceso a Internet vía el smartphone, vía el celular, como bien decías, que se está convirtiendo en una herramienta extraordinaria, ¿no? De hecho, hay un porcentaje altísimo de acceso a los celulares, a los smartphones, pero no sé, perdón, a los celulares, no sé cuántos de esos sean realmente teléfonos inteligentes que permitan y además que tengan la posibilidad la persona que lo tiene de pagar el acceso a los datos, que eso ya es otra historia, pero sí definitivamente ahí hay una vía que es bastante más sencilla que a través de la computadora para tener el acceso a este tipo de información. En el caso de los grupos de trabajo de ALAIC se ven todos estas cuestiones, porque luego, como les decía, que hay mucha gente que de los posgrados que presentan sus trabajos allí, hay unos estudios de casos que son realmente extraordinarios, ¿no? De un uso muy específico en una región muy específica de un país determinado de América Latina, que incluso son experiencias que podrían ser capitalizables para otros lugares, ¿no? Hay una riqueza muy grande tanto en las mesas de la mañana y sobre todo en estos grupos que es donde está el alma de la asociación, porque ahí es donde está la asociación viva con la gente que ha venido trabajando durante muchos años con temas específicos, ¿no?, de comunicación. En todo caso, este presente que nos ha tocado atestiguar y si es posible transformar en América Latina tiene mucho que ver con la relación de medios de comunicación y poder. Vemos el caso de Argentina, claro, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso podría, digamos, que arrojar algunas luces sobre lo que está sucediendo en nuestro país, inclusive, maestra Delia. Así es, hay varios grupos que tienen que ver con la comunicación política. Una de las relaciones más antiguas de la comunicación creo que es con la política, y tenemos el grupo 3, que es de comunicación política y medios, pero también el grupo 6 es de economía política de las comunicaciones, que es otro tema importantísimo, cómo se están comportando las grandes empresas mediáticas, tanto sea de medios como de telecomunicaciones, frente a este cambio de la sociedad del conocimiento. Y bueno, está este de estudios de la recepción, por ejemplo, también, ¿no?, que justo, cómo impactan estos contenidos en las audiencias. Así es. Es un tema también muy interesante. Hay otros temas, por ejemplo, como comunicación popular y comunitaria y ciudadana, cómo a través de estas tecnologías las organizaciones sociales, los grupos de estudiantes, de colonos, etcétera, pueden establecer una comunicación. Y bueno, y hay un grupo nada menos de comunicación digital, redes y procesos, que ese siempre es, junto con el de comunicación y educación, son grupos muy masivos, porque hay mucha gente que trabaja en temas que se relacionan con esto, aunque este último es un grupo muy nuevo y el de comunicación y educación es un grupo muy antiguo. Se ve realmente, allí es donde se ven muchos casos muy específicos de usos de tecnología. Y bueno, también se ve muy interesante cambio. Este de estudios de periodismo, ¿no? Ah, o sea, cómo está impactando al periodismo y cómo está cambiando el periodismo a partir de las tecnologías. Como en comunicación creo que a veces no nos damos abasto con tantos temas que surgen, yo sentí en un momento que el periodismo estaba como dejando de tener una preeminencia en los estudios que se hacían. Pero a partir de esto del proceso de digitalización y de la digitalización de los medios, es todo un desafío el volver a tratar el periodismo con tecnologías nuevas, pero con parámetros que algunos se repiten desde hace mucho tiempo, ¿no? Algunos se repiten y otros que han cambiado. Y otros cambian. Por ejemplo, yo he visto muchos trabajos de reporteros ciudadanos, digamos, ajá, que toman la realidad, o sea, o que fotografían a un policía extorsionando, por ejemplo, a otra persona, y se enfrentan a otros riesgos distintos, ¿no? O sea, inclusive desde la libertad del uso de su celular, porque muchas veces se los destruyen, los tiran, se los requisan. En fin, los paradigmas ahí pueden estar cambiando. O como una foto tomada por un celular, lo subes a la red y se vuelve noticia viral, que se va hacia todas las primeras planas de los medios, de los uh-huh, periódicos y de las estaciones de radio o de televisión, ¿no? Así es. Sí, ese es un fenómeno muy interesante y hay muchos fenómenos interesantes que ustedes podrán conocer si asisten a este encuentro, a este congreso de la ALAIC, y por supuesto les estaremos informando ya más cercano a la fecha, pero manténganse al tanto, pueden meterse a una página donde pueden ir viendo ya los talleres que va a haber, las conferencias, las actividades. Esta página es http://, y es alaic2016.cua de Coajimalpa, .uam.mx. Lo repetimos. ¿Punto cua? Pensé que era como medio de pato eso, pero bueno. alaic2016.cua.uam.mx. Pero está la página directa de ALAIC, que es www.alaic.org. Sí. Y esa es muy sencilla, sí, digamos, y de ahí nos podemos conectar con toda la demás allí información. Allí hay un ¿no? link directo a la página de Coajimalpa, y están las convocatorias y todo, y esta primicia que les acabo de dar, que mañana o pasado subiremos, de que se amplía el plazo de las ponencias hasta el día 15 de mayo. 15 de mayo. Así pueden festejar el 10 de mayo, el 15, el día del maestro y el día del trabajador. Muy bien, sí. Tenemos llamadas de nuestro público. Alicia Pérez es estilista y deportista del Estado de México. Dice: buenas tardes, los escucho desde hace mucho y quisiera que no dejen pasar las cápsulas de Ernesto Priani Saizo. Ojalá lo consideren, por favor. Muchas felicidades a todos los integrantes de Radio Educación. Gracias por comunicarse. Berta Castillo dice: saludos a los conductores y al equipo de producción y también a la invitada Delia Crovi. Al escuchar Notimedios me surgió la pregunta: ¿hay algún estudio respecto a las agresiones y condenas, sí, a los periodistas? Si es así, por favor, compártanlo. Bueno, vamos a hablar de eso en uno de estos próximos programas. Es un tema que regresamos con cierta frecuencia, uh-huh, por supuesto. Desgraciadamente en nuestro país la violencia a los comunicadores es pan de cada día. Y se lleva el libro, Berta Castillo. Ah, mira, ¿eh? Muy bien. Hugo Reyes Rocha es ayudante en la Venustiano Carranza y dice: me parecen muy buenos sus contenidos, quiero una revista, en mis ratos libres hago fotografías, quiero una revista, me imagino que la de Cuatro Oscuros. Por supuesto que ya tiene la revista. Rogelio Flores Torres me dice que si puede cambiar la revista Cuarto Oscuro por el libro. Bueno, ya le ganó, ya le ganaron. Puede cambiar por la Llámenos mexicana. La próxima semana. Bueno, pues Berta, ¿ya tiene su nos libro? Llama a cada programa, le agradecemos mucho su comunicación, ya se llevó el libro. Pues muy bien, llegamos así de esta manera al final del programa. Delia agradecemos Crowley. Muchísimo a Delia. Muchas gracias por Delia espacio. Estar aquí. Menuda tarea le espera todavía, doctora, de aquí a octubre, ¿no? Así que estaremos muy atentos. Y a toda la gente de la UAM Coajimalpa y a todos los ayudantes en esta iniciativa. Qué bueno, pues mucho éxito, enhorabuena, y estaremos muy atentos de lo que suceda ahí en este congreso, y regresaremos al tema, por supuesto, antes del mes, para recordarle a nuestras amigas y amigos de la pertinencia de asistir a este congreso. Muchas gracias. Pues Graciela Ramírez les agradece su presencia en este programa, y José Ángel Domínguez. Muchas gracias, Graciela. Quiero decirles nada más que participamos en esta oportunidad. En los controles técnicos está Francisco Aguilar y Luis Oropesa, en el servicio social Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate, los reportajes, asistencia de producción y contenidos a cargo de Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.